me voy montado a mi caballo con una soga en la mano. Columpiando los novillos y marrones porque todos están muriendo con la seca del verano. Soy jinete que atravieso los playones, voy montado a mi caballo con una soga en la mano. Voy buscando los novillos y marrones porque todos están muriendo con la seca del verano. Ay compa, con mi sombrero vaquero, ay compa, mi pistola en la cintura, ay compa, voy a mi caballo negro, ay compa, atravesando la llanura, ay compa, con mi sombrero vaquero, ay compa, mi pistola en la cintura, ay compa, voy a mi caballo negro, ay compa, atravesando la llanura. Que está al pie de la montaña. Por la tarde cansado de tanto andar, cabalgando mi caballo, me regreso a mi cabaña. La tristeza vecinada a mi corral, mi ranchito solitario que está al pie de la montaña. Y compa, muy triste desconsolado, y compa, toda la noche la paso, y compa, lo que lleve mi ganado, y compa, porque le dio gallinazo, y compa, muy triste desconsolado, y compa, toda la noche la paso, y compa, lo que lleve mi ganado, y compa, porque le dio gallinazo. Ranchito solitario que está al pie de la montaña. Y compa, un chiste desconsolado. Y compa,